Hola Viviana, bienvenida. Paula y Camila te saludan. Paula, Camila, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por recordar a Seba. Seba, cuando llegó de La Pampa a Buenos Aires, se incorporó al equipo de Víctor Hugo en Radio Continental y allí lo conocimos y ahí lo aprendimos a querer. Y la verdad que lo acompañamos, era muy pichoncito y estaba en una ciudad que te fagocita como Capital Federal. Y ahí ya con sus deseos de ser relator, y Víctor Hugo le dio ese abrazo, ¿no? Le dio esa soga también para que se suba, y él con mucho respeto, siempre con mucho respeto, con mucha hidalguía y talento, le puso mucho, mucho, mucho empeño, y bueno, y siempre buscando sus lugares, y ahora estaba en la red también, desde hace un par de años, y dando sus clases también, y ahí acomodándose la vida. Es un desastre lo que pasó, un desastre. Viviana, si tuvieras que describirlo a Sebastián, ¿qué nos dirías? Humilde, respetuoso, perfil bajo, talentoso, muy trabajador y buen compañero. Me imagino que, bueno, ¿y cómo fue que se enteraron? Y me imagino que fue antes de esta final justo después del partido. ¿Cómo fue que se enteraron de esta triste noticia? Ahí me avisó un compañero cuando terminé de comentar el partido de Argentina con Víctor Hugo. Me iba al canal, a Deporte B, a hacer mi programa. Y ahí me avisaron y no lo podía creer. Poco sabía en ese momento y después como un efecto dominó, viste, nos fuimos enterando el resto, no entendíamos qué estaba pasando, solo supimos que fue un infarto y que la ambulancia cuando llegó ya no pudo hacer más nada, y no sé más nada yo en realidad todavía. Bien, sí, la verdad que parece, hasta te diría, irónico, ¿no? Con lo que él amaba esta profesión y cómo la abrazaba esta profesión, justo antes de un espectáculo que fue tan significativo, tremendo, para los argentinos, tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Él no había viajado a Qatar con un compañero de la red, estaba en la casa con su pareja en La Plata y se descompensó y cayó muerto. Es una cosa muy, muy espantosa. Tengo muy muy presente sus cuentos de Kenuma, ¿no? De Kenuma. De Kenuma, sí. Y su familia y su vida, y un espanto. No, me parece mal. Hablé con él hace unos días, no puedo creer todavía. Sí, también pensando, Viviana, en que uno, en este caso vos compartías, ¿no? Lo laboral con él. Y también, bueno, él era docente. Sí, daba clases en, no sé si ahora estaba dando, pero había dado clases en la UAI, también, en Capital, y estaba trabajando en la red. Ahora no estábamos compartiendo trabajo. Nosotros trabajamos muchos años juntos en Continental y después tomamos caminos separados cuando nos echas de Continental. Y él ya ahí empezó a relatar en Media Pro, estaba relatando en Media Pro y estaba relatando en la red. No estábamos compartiendo laburo en este momento, pero siempre hablábamos. Viviana, y cómo, justamente vos decías al principio, lo recibieron con Víctor Hugo, viendo, ¿no? Con esta juventud y con estas ganas de abrazar esta hermosa tarea periodística que llevan a cabo ustedes. ¿Cómo es también para ustedes, ¿no? También ir cobijando, ir formando chicos tan jóvenes en esta era y ahora con una era mundialista, ¿no? Y son procesos que se van dando. Hay muchos chicos, chicas, como me pasó a mí en su momento, que te acercás, escuchás. Yo digo que cuando uno empieza son momentos para escuchar más que para hablar. Si tenés la suerte que te toque en la vida de estar cerca de gente como Víctor Hugo, tu vida va a ser mejor, no tengo ninguna duda. Y lo que vas a aprender, no es fácil. Es de mucha exigencia, de mucha responsabilidad, pero él es un señor muy solidario, muy buen compañero y muy generoso, y eso es lo que tuvo también con Sebastián por Domingo, ¿no? Esa generosidad de darle un espacio, de darle partidos para que relate, que él se sienta que se le retribuía todas sus ganas y su capacidad también. Y bueno, como Víctor Hugo lo ha hecho con Seba, lo ha hecho con otras personas también, ¿no? Uh-huh. Debe estar muy conmovido también Víctor Hugo por esta noticia, que es increíble, realmente increíble. Parece que estamos hablando de él como si fuera otra persona. Totalmente, totalmente. Viviana, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado. Bueno, en el medio también de este dolor también, por eso digo emociones encontradas con una Argentina campeón. También cómo viviste eso también, ¿no? También como relatora. No te puedo seguir el hilo de lo que dijiste porque se entrecortó todo, yo estoy en un lugar con mucho viento. Ah, no, que te decía que el tema, que dentro de estas emociones encontradas, también una Argentina campeón también, y vos como relatora, quiero que me cuentes cómo viviste esto, que me imagino que debe ser para ustedes que lo viven también en primera persona, maravilloso. Sí, te cuento, yo soy comentarista, no soy relatora, digamos, yo acompaño el relato de Víctor Hugo y yo soy quien lo analiza y lo comenta junto con Alejandro Apo, así que imagínate que ayer fue un día fantástico en ese sentido, porque la selección no solo salió campeona del mundo, sino que fue absolutamente justo en base a lo que jugó, al camino que recorrió, y al momento histórico también, ¿no? Así que estuvo buenísimo que eso ocurra y estamos contentos más allá o más acá de lo que estamos charlando de Sebastián por Domingo, que es el motivo del llamado, ¿no? Uh-huh. Viviana, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, muchas gracias por estos minutos. Bueno, por favor, que estén todos muy bien. Hasta luego y gracias por tener presente a Sebastián. Por favor, gracias a vos. Chau.